de mí, pero ¿tú qué sabes? ¿Cómo se hace para que Jesús entre en tu corazón? ¡Réguete fácil, Pablito! Presta atención y escucha esta canción. Ay, bueno, yo quiero cantar con vos. Si viene Cristo a tu corazón y te dice déjame entrar. Si viene Cristo a tu corazón y te dice déjame entrar. Dile sí, sí, sí, entra pronto en mí, que hay lugar para ti. Dile sí, sí, sí, entra pronto en mí, que hay lugar para ti. Canto bien, ¿eh? Ay, la verdad, yo no entiendo nada, ¿vos lo que vos entendés? No, yo tampoco entiendo nada. Chicos, sigan escuchando. Vamos, Peter. Si viene el diablo a tu corazón y te dice déjame entrar. Si viene el diablo a tu corazón y te dice déjame entrar. Dile no, no, no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile no, no, no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Salió mejor, ¿eh? Me parece que ya estoy entendiendo un poquito más. Ay, yo, Luca, yo no entiendo nada. En mi corazón, que tengo una puerta, una ventana, no. ¿Por dónde? Seguro que Jesús viene e ingresa una clave de acceso. No, chicos, es más fácil. Ustedes tienen que decir así: Señor Jesús, Señor Jesús, quiero que entres en mi corazón. Quiero que entres en mi corazón. Y que nunca, nunca te vayas. Y que nunca, nunca, nunca, nunca te vayas. Perdóname por todo lo malo que hay en mí. Perdóname por todo lo malo que hay en mí. Y ayúdame a portarme bien. Y ayúdame a portarme bien. Bien. Amén. Amén. Ahora sí. ¡Vamos todos! Si viene Cristo a tu corazón y te dice déjame entrar. Si viene Cristo a tu corazón y te dice déjame entrar. Pablito, dile sí, sí, sí, entra pronto en mí, que hay lugar para ti. Dile sí, sí, sí, entra pronto en mí, que hay lugar para ti. Oh, yeah. Si viene el diablo a tu corazón y te dice déjame entrar. Si viene el diablo a tu corazón y te dice déjame entrar. Dile no, no, no, no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile no, no, no, no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Uy, qué bueno. Chicos, ¿y ustedes lo dejaron entrar a Jesús en su corazón? Sí. Sí, yo ya lo hice. Entra pronto en mí, que hay lugar para...